para ti soy aquel muñequito. Pues acabó para ti este jueguito. Bótate que ya no soy. Bótate aquel menso. Bótate que ya no soy. Bótate aquel menso. Sabroso, contento, sabroso, bien sin ti. Sabroso, contento, sabroso, bien sin ti. Bótate que te reboto. Bótate que bótate.